Okay. Ya puedo empezar, sí. Ashnei Aksu Shakonit Shakati Aktuhun Tata Kim Papa Shonit Tsukukimasini Nikul. Ya puedo empezar, sí. Aktsu shakwanit. Aktsu shakwanit. Cuando yo era niño. Shakali Aktuhun Tata Shak Kasli Shak Kasli Kasli Kasli Aktuhun Aktuhun Aktuhun Aktuhun Aktuhun Kata Kata Kata Así. ¿Cómo se llama? Tenía 7 años. ¿7 años? Sí. Shakkali tenía. Shakkali. Ah, Shakkali. Aktuhum. Shak. Shakkali. Shakkali es. Tenía. Tenía. Aktuhum, 7. Aktuhum. Aktuhum. Y kata es años. Kata es año. Años. Años. Seven. Ahí se ve. Ah, sorry. okay. Akshni es cuando. Niño es shakwani. Akshni. Aktu. Aktsu es este. Aktsu era pequeño o chico. Pequeño. Ajá. Shekwanit era cuando yo era niño, o sea, la traducción era Akshmi. Kim Papa Shonit Tsukukimasini Nikula. Kim Papa. Kim Papa. Kim Papa. Kim Papa. Shwanit. Shwanit. Shwanit. ¿Qué es? Tsukul. Tsukul. Tsukul. Tsukul Kimasini. Tsukul. Kimasini. Kimasini. Kimasini. Kimasini. Kimasini. Kimasini. Sí, creo que es todo ahí. A ver. Kim Papa Shonit, Tsukur Kimasini, Nikula. Nikula. Nikula. Uh-huh. ¿Es Kimasini o Kimasini? Kimasini. Sini. Kimasini. Okay. Nikula. Nikula. Ok. ¿Qué significa? Ah, ok. Kim Papa Shonit. El que era mi abuelo. Tsukur empezó a enseñarme. Nicolás es cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién papá es? ¿Quién papá? ¿Shwanit es? ¿Quién papá es mi abuelo, sí? Sí. Ok, mi abuelo. Ah. Mi abuelo. Mi abuelo. Sukul es empezó. Ah, Shuanit es la posición de el que era o el que fue. Ajá. Shuanit. Shuanit significa el que fue o el que era. Mi abuelo. El que era mi abuelo, por decir, el que era mi abuelo. Me empezó a enseñar, empezó a enseñarme. Enseñar kimasini. Kimasini. Ajá. Teach me. No. Nicola, ok. Naskuhkan. Naskuhkan. Ajá. Ajá. Así todo. Naskuhkan. Uh-huh. Ok. ¿Cómo se trabaja? Enseñame cómo se trabaja. Trabajo es skuh, ¿no? Skuh. Trabajo se dice taskuhut. Taskuh. Taskuhut. Pero allí, al hablarlo, se modifica un poquito. Taskuhut es trabajo. Taskuhut es trabajo. Nikula naskuhkan, o como así es, ¿verdad, Nikula? ¿Cómo se va a trabajar? Nikula dice ahí, naskuhkan. Sí, ¿cómo se va a trabajar o cómo se trabaja? Nikulana skuhkan. Kim papa shuanit, tsukul kimasini, nikulana skuhkan. Mi abuelo me empezó a enseñar cómo se empieza a trabajar, o cómo se va a trabajar, o cómo se trabaja. ¿Cómo se dice el trabajo? Taskuhut, trabajo, taskuhut. Pero el estando trabajando. Trabajando. ¿Por qué? Yeah. ¿Cómo se dice trabajando? Trabajando, skuhma. Skuhma. Ajá. ¿Y trabajó? Skuhma. ¿En el pasado? En el pasado, skuhli. Skuhli. Ajá. Eso es un... Ajá. Skuhli. Allí, pero allí él me empezó a enseñar cómo se va a trabajar, o sea, cómo iba yo a trabajar en ese entonces. Uh-huh. Porque él fue el que me enseñó. Nikulana te escuja. Nikulana. Chali, chali, shuni. Chali, chali. Chali. Chali. Chali. Chali, chali. Ajá. Chali, chali, shuni. Shkiwani. Shkiwani. Shkiwani. Ajá. Ahí es todo en ese pedazo, sí. Estado chali chali shkiwani. Chali chali shkiwani. Ajá, okay. Chali chali shkiwani. Eso significa todos los días me decía. Esa es la traducción correcta y exacta. Chali es un día. Chali es mañana. Mañana. Mañana, mañana, pero la traducción exacta de eso es chali chali todos los días me decía. ¿Y se dice chali chali o chali chali? Chali chali. O chali chali. Ajá, chali chali. Ajá. Todos los días. Todos los días me decía. Shkiwani es. Shkiwani. Me decía. Shki. Me decía. Shkiwani. Porque kiwani es. Kiwani me dice. Shkiwani, con ese shkiwani, me decía. Wait, what's the difference? In the past? Me decía, is in the... Shkiwani es en pasado. ¿Cómo se dice me dice? Me dice. Kiwani. Kiwani. Kiwani. Kiwani. ¿Y en pasado? Shkiwani. Shkiwani. La diferencia es shki. La sh, nada más ese. Shkiwani. So this one is in the past, right? Me todos los días me decía shkiwani. Um, ¿cómo se dice así? Te dice, te di, eso es, te, me decía. Me decía. Sí, te decía, ¿cómo? Te decía, Shuaniyan. Es eso. Shuaniyan. En pasado. Shuaniyan. Uh-huh. Y en presente, te decía, te dice, Guaniyan. Guaniyan. Guaniyan te dice. Uh-huh. Shuaniyan te decía. Uh-huh. Ajá. Okay. Ese sh, ese nomás lo convierte al pasado, quién sabe por qué. Kawi skuhao. Kawi. Kawi. Skuhao. Skuhao. Kawi skuhao. Kawi skuhao. Vamos a trabajar. Entonces ya me decía, Kawi, vamos. Kawi es, ¿vamos? Kawi, vamos. Skuhao. Skuhao. Kawi, skuhao. ¿Cómo se dice nosotros? ¿Eh? Nosotros. Sí, Kawi, skuhao. ¿Cómo se dice nosotros? ¿Quién? ¿O a quién? A quién, no, por eso dice ka. Kawin. Kawin escojado. Sí. ¿Cómo se dice va? O, ¿cómo dice? Go. Go, va. Va es este, va es ama. Ama. Ama. Ajá. Voy, cama. Cama. Vámonos. Kawa. Kawa. Kawa es como decir, vámonos ya. Let's go. Let's go. Kawa. Ajá. ¿Y kawi? Kawi, vamos. Vamos. Sí. Kawi, vamos. Kawa, vámonos ya. Ajá. Ajá. Kawi, vamos. O sea, vamos, kawi. Pero si yo digo kawa, es que ya. Right now. Pero ama es... Ama. Va. Ama, va. Va. Sí. Mima viene. Mima. Mima viene. Ajá. Ama va. Mima viene. Eso es medio. Nakmasiniyan kula. Ahí me trabé un poquito. Nakmasiniyan kula. Nakmasiniyan kula. Te voy a. Ok. Nakmasiniyan. Nekma. Nak. Nak. Nak ma sini yan. Nak ma sini. Yan. Yan. Uh-huh. Nicola. Nicola. Nicola es esta cara también. Sí. Ese es como. Ok, nak ma sini yan, Nicola. Uh-huh. En. En ma sini. Sí. Nak ma sini yan. Te voy a enseñar. Nak ma sini yan. Te voy a enseñar. Nicolás es cómo. Te voy a enseñar cómo. Voy a enseñar. Nak es en, ¿no? Nak. No. Nak te voy. Te. Nak ma siniyan. Te voy a enseñar. Nak ma. Nak ma siniyan es enseñar. Ma siniyan. Ajá. Ma siniyan es como una palabra junta que dice, significa enseñar. Nak es te voy. I'm going to teach you. Where is the U? Nakmasinyan. ¿Dónde está el T? So. Ese an es para. Ese an, ese último an na, es para. Ah, enseñar para ti. Sí. Porque. Nakmasinyan na, es. Te voy a enseñar. Le voy a enseñar. Es. Nakmasini. Le voy a enseñar. Nakmasini. Ay, o sea que ahí cambia. An es para. Sí. Nakmasini. Le voy a enseñar. Sí. Por ejemplo, estamos todos aquí. Nakmasinigan me refiero a ti. Nakmasinig. El pronombre, el pronombre. Nakmasinigan. El beginning and the end. Y a ustedes. Allí cambia atrás tantito. Nakmasinigan. Casi se oye. Nakka, o sea que abarco a dos o a tres o a cuatro. Nakka masinian. Les voy a enseñar a. ¿Y ellos? También es Nakka masinian. Nakka masinij. Nakka masinij. Ajá. Porque también son varios. Nakka masinij. Ajá. Es como a él. Nakka masinij. Nakka masinij. Nakka masinij es a ellos. Está medio, pero muy bonito la lengua. O sea, yo hoy que soy grande, me doy cuenta de lo bonito que es, Nicolás Natahaya Mitume. Nicolás. Ese Nicolás mucho. Lo vas a aprender más seguido. Nicolás Nak. No, a ver, Nicolás Natlahaya, allí creo que es, a ver cómo lo dije. Nicolás. Nakmasinigan, Nicolás. Nicolás. Nicolás Natlahaya Mintomen. Natlahaya Mintomen. Nicolás Natlahaya Mintomen. ¿Mentomen? Min Tumin. Min. Min. Tumin. Tumin. Tumin. Sí, Nicolás sí. Natlahaya Mintomen. Eso. Si sí, sabes a qué se refiere, ¿verdad? Ayer. ¿Cómo ganarse dinero? Ajá. Sí, Nicolás es cómo. Ajá. Natlahaya, vas a ganar tu dinero. Nicolás es. Natlahaya es ganar. Vas a ganar. Vas a ganar. Natlahaya. Min tumin es dinero. Tumin, dinero. Min es, se refiere a tu dinero. Tu dinero. Ajá. Tu dinero. Min tumin. Kin tumin es mi dinero. Kin tumin, mi dinero. Min tumin, tu dinero. Ajá. Ok. O sea que ahí varía. Min, kin. Shtumin, su dinero de él. Shtumin. Sukul Sukulkili. Sukulkili. Sukulkili. Kili. Sukulkili. Sukulkili. Ajá. Empezó. Eso, exactamente. Empezó a llevarme. A llevarme. A llevarme, ajá. Kili. Uh-huh. Sí, Kili. Wait. He brought me? A no, llevarme, sí. Kili. A llevarte. Pues a trabajar, ¿no? No. No más que yo ya creo que ya no lo dije, ya me trabé. Ajá. Sí, te voy a enseñar cómo vas a ganar tu dinero. Empezó a llevarme. Ajá. Sukulkili. Sukulkilin. Kilin. Sukulkilin. Es kilin. Kilin. No, es este. A ver, sukulkilin. Sukulkilin. Ajá, sukulkilin. Kilin. Sí. Sukulkilin. Empezó a llevar. Y. Ahí me trabé. Sukulkitas Kuja. ¿Qué es tzukur? Ya sabes, ¿verdad? ¿Qué es tzukur? Tzukur ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja. Ktak. Ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja. ¿Está bien así? Sí. Ktaskuja. Empecé. Ktaskuja es... Empecé a trabajar con él. Ktaskuja. Trabajar con él. Sí. Ktaskuja es... Pero yo... Ktaskuja no es yo trabajo con él. Empecé a trabajar con él. Si tú empiezas a trabajar con él, ¿cómo se dice? Empiezas. Si tú empiezas, se dice... Tsuku taskuja. Tsu. Tsuku es este. Ajá. Wish tú. Tsuku taskuja. Empiezas a trabajar con él. Kit. Tsuku. Ktsukul. Ktsukul. Ah. Ktaskuja. Ktaskuja. Es para mí. Para mí. ¿Y para ti? Wish tsuku taskuja. No, taskuja. No lleva k. Ajá. Ajá. Tsukur taskuja. Ajá, ese es para ti. Tsukur taskuja, o sea, a trabajar con él. ¿Y para él? Él empezó a trabajar. Ok, por ejemplo, él. ¿Sí? Este, wa tsukur taskuja. No lleva, ajá, no lleva task, no. Eso significa que yo empecé con él. Taskuja. Wa, él, wa tsukur taskuja. ¿Cómo está la diferencia entre el él y tú? En la esa ktaskuja es que yo estoy trabajando con él. Sí. Ajá. Taskuja es que él. Taskuja, él está trabajando con él. Taskuja. Kit ktaskuja, yo estoy trabajando con él. Uh-huh. Es en un momento del presente. También se usa ese ktaskuja. Uh-huh. Ktaskuja, trabajo con él. Ktaskuja, estoy trabajando con él. ¿Y dónde está el con él? Si simplemente es ktaskuja. Pero yo trabajo es ktaskuja o no? Ajá, ktaskuja, ese yo. Ktaskuja yo. Y yo trabajo con él, ktaskuja. Ktaskuja. Ktaskuja, yo trabajo. Ajá. ¿Yo trabajo contigo? Yo trabajo contigo. Kama. Voy a trabajar. Ok. Voy a trabajar contigo. Kama. Ktaskuhan. Ktaskuhan. Ktaskuhan. Voy a trabajar contigo. Voy a trabajar contigo. Kama. Ktaskuhan. Ajá. Ese k lleva. Ktaskuhan. Es este en un futuro al ratito. Ktaskuhan. Kama ktaskuhan. Voy a trabajar contigo. Ajá. So, Tsukur ktaskuja. Empecé a trabajar con él. A trabajar con él. Tsukur ktaskuja. Sí, tsukur empecé. Empecé. Ajá. A trabajar con él. Akshni. Shak. Kahli. Kahli. Kahli. Kahli. Ese kahli significa tengo. Pero shak se convierte en pasado. Akshni, cuando yo tenía. Akshni shakhali, cuando yo tenía. Shak es tenía también, ¿no? Shakhali. Shak. Se refiere. Shakhali es una palabra. Es una palabra. Pero sí separado, pero lo compone para que se haga en el pasado. Shakhali. Hasli nada más significa tengo. Uh-huh. Hasli significa que tuve. Uh-huh. Ajá. Por ejemplo, puedo decir, tenía yo un perro. Shakhali chichi. Shakhali es que tuve o tenía uh-huh. en el pasado. Shak, ese shak lo compone para que sea. Akshni shakhali, cuando yo tenía. Akkau kata. 10 akkau kata. Akkau. Akkau. Akkau. Akkau kata. Kata. 10 años. 10 años. 10 es como? 10. 10 kau akkau. Akkau 10. Akkau. Akkau. Akkau. Akkau. Sí, 10 gatos. Ajao. Ajao. ¿Cómo se dice gatos? Mistun. Mistun. Ajao, mistun. Náhuatl. Ajá. También náhuatl, ¿verdad? Perro también. Víbora. ¿Eh? Víbora. ¿Quién sabe? ¿A poco perro? Chichi. Víbora es luga. Luga. Ajá. Akshinishkali, ok. Akshinishkali. Akkau kata, ¿qué dice? Akkau 10. ¿Y 10 personas? Akkau. Akkau. Ajá. Ahí se le pone cha. Cha. Sí. Chatum, chati, se refiere a la persona. Chatum, chati, chatutu, chatatu, chakichis. Cha, chashan, chatuhun, chatseyan, chanahatsa, chakau. Chakau. Ajá. Se refiere a personas. Chacao. Ajá. No chacao. Chacao. Chacao. Chacao. Cao. Cao. Ajá. Cao. La cao es cao. Aj es donde. Sí. Ajá. Cha es a persona. Cha. Y cuando se refiere a animales, es tantum, tantí, tantutu. Tancao. Es tancao mistun. Tancao mistun. Ajá. Sí. Tancao se refiere a animales. Kitstanga. Se dice animales, se dice kitstanga. Kitstanga es animales. Animales. Kitstanga. Shek. Shek Tlahai Kintomin. Shek. Shak. Shak. Shak. Shak. Shak, sí. Shak. Shak. Shak. Ajá. Shak. Shak. Shak. Ajá. Tlahai. Ese tlahai significa ganar. Pero shak significa que ganaba. Shak tlahai, ganaba. Es una sola palabra que dice ganaba en el futuro. En el shak es pasado. Shak. Shak es, sí, como pasado. Pero... Tlahai. Ganaba y ganó, se dice igual. ¿Ganó? Shak tlahai ganaba. ¿Y ganó? Ganó. La palabra ganó se refiere a, no a mí, se dice tlahal. Oh. Ganó, tlahal. Sí. Shak tlahai es que yo gané. O sea, Shaktlahai, yo ganaba. Uh-huh. Shaktlahai, ganaba. Uh-huh. Shaktlahai, ganaba. Ganaba es. ¿En el pasado? Shaktlahai. ¿En Tlahai? Por allá usaste también Shak, ¿verdad? En otra. Shak. Oh, I think it's related. So it's like Shak. Shek es también tener, con shakka. Ese shak lo convierte a muchas cosas. Ah. Porque, por ejemplo, también en ir. Shakkan, iba. Hmm. Iva. Sí. Iva. Ese Shak. Shak lo convierte en Iva, en pasado, no nada más ganar. Y fue. Ir. Y fue. No. Kilal. Kilal. Kilal fue. Ajá. Ese Shak lo convierte en pasado todas muchas cosas. Shaktlahai ganaba. Shakskuja trabajaba. Shakhamanan jugaba. Shaktlinan cantaba. Shak. Shak. ¿Cantó? Tlil. Nada más tlil. Cantar. Cuando se dice ganaba, se pone Shak. Ese Shak lo convierte todo al. Al pasado. Y Shak en. Yo tengo. Por ejemplo, tengo un gato. Uh-huh. Shak Khali, tuve. Shak Khali. Khali tengo. Shak Khali es tengo. Khali tengo. Shak Khali tuve o tenía. Uh-huh. Todo ese Shak lo convierte a todos los verbos, ¿no? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Todos los verbos lo convierte al pasado. Al pasado. Ese Akshni también es cuando, ¿verdad? Shak. Shak. Shak Khali tuve. O tenía. Shak Khali. Shak Tlahai o Shak. Shak Tlahai ganaba. Shak Tlahai. Shak Tli cantaba. Tli es cantar. Tli. Todos los verbos lo convierten. Por ejemplo, dice caminar, tlahuanan. Tlahuanan. Tlahuanan, camina. Nan es caminar. Tlahuanan. O sea, tlahuan camina. Tlahuanan caminaba. Pero shak tlahuanan, que yo caminaba. Shak tlahuanan, que yo caminaba. Ese shak lo convierte en. Como que Shak, como que es de mí, ¿verdad? De mí, pero en el pasado. Shak. Shak Tlahuay hacía. Que Tlahuay hago. Que Tlahuay hago. Shak Tlahuay lo hacía. Sí. Shak Tlahuay. Shak Tlahuay lo hacía. Okay. So, how is this? Shektlahai in Spanish? Ah, sí. Shektlahai kintumin. Ganaba. Shektlahai. Kintumin. Kintumin. Mi dinero. Kintumin. Shektlahai kintumin. Shekatanak. ¿Para qué? Ese para Shekatana. Ahí me quedé para que. Eso significa para que. Sí, comprar cosas, o qué sé yo, no iba yo a decir. So, Shaklahai. Shaklahai ganaba mi dinero. Shakatana. Shakata. Ok. Shakata. Shakata. Shakata. Shakata. Shakata. Shakata. Nakamaktayay. Nak. Kamaktayay. Ka. Kamaktayay. Kamaktayay. Kamaktayay. Ay, ay. Kamaktayay. Maktayay. Ajá. Shakata nakamaktayay. Ajá. Shakata nakamaktayay kintiku, kintse. Ok, kintiku. Quince. Quince. Quince. Vamos a traducir. Para ayudar a mi papá y a mi mamá. Shakata. Shakata es para. Para. Ajá. Nak es. Es una que se refiere que ayudarlos a ellos. Kamaktayay es ayudar. Una kamaktayay, los voy a ayudar. Pero nak, no, nak. Es como en, ¿no? Nak. Shakata nak. Shakata, ¿para qué? Nak, los. Nak. Los voy a ayudar a ellos, digamos. Los voy a ayudar. Pero no se usa también cuando estoy en Nueva York, ¿no? Nak, no. Nak Nueva York. Nak Nueva York, okay. Sí. En. Sí. También se usa en. Nak. Sí, Kuilachan Nak. Nak. Nak Staten Island. Kuilachan. Sí, se usa también. Nak en. Ajá. Shakata Nak Kamaktei. Para que los. Nak. Ayudarlos. Ajá, los voy a ayudar. ¿Ayudas? Maktayay. Kamaktayay se refiere a K, se refiere que son a los dos. O a los dos o varios. Kamaktayay. Por ejemplo, hubiera 10 personas, puedo decir Kamaktayay, voy a ayudarlos. K significa que son varios. En este caso, a mi mamá y a mi papá. ¿Y cómo se dice ayuda? ¿Cómo me dio ayuda? Kimaktayal. ¿Me ayudó? No. Me ayudó. Kimaktayal. Like help, the noun. Help. Kimaktayal, me ayudó. Me ayudó. Sí. Kimaktayal, me ayudó. How do you say like the noun, like help? Ayuda, ¿no? Ayuda. Ayuda. Ayuda. ¿Tamaktayay? No. No, mira, lo voy a decir en los diferentes. Maktayanan. Maktayanan, ayuda. Maktayanan, ayuda. Maktayanan. Ajá, ayuda. Maktayanan. Es ayuda. Maktayanan. Ajá, Maktayanan. Ok. Maktayanan, ayuda. Quintico es papá. Quintico, Quintico, mi papá. ¿Quién es mía? Quin, sí, mi mamá. Tico, papá. Tico. Tico, sí. Tico. Allí en Bavala otros dicen Quintlat, pero bueno, sí, ya es la variación de las variantes que existen. Quintlat, ¿no? Kamaktaye, Quintiku, Quintse. Mamá. Tse. Tse. Tse. Shektamagüeki. Compraba a mí. Shektamagüeki. Shektamagüey. Shektamagüey. Shak. Es ese shak que se convierte, lo convierte al pasado todo. Shak. Tama guay. Tama. Tama guay. Guay. Tama guay. Tama guay. Tama guay. Tama guay. Ajá. Shak tama guay. Eso. Tama guay significa comprar. Entonces, ¿allí qué significa? Shak tama guay, compraba. Compraba. Ajá. Shaktamawai compraba. Kitlakat. Kitlakat. Kitlakat. Slakat. Slakat, sí. Kitlakat. Kitlakat. ¿Qué más? ¿Nada más ahí? Shaktamawai. Ah, ok. Entonces, Kitlakat es mi ropa. Ki es mi ropa. Oh, to buy, ¿no? Shaktamawai. Es Kitlacat o Kitlacat. Kitlacat. Kitlacat. Fla. Kitlacat. Kitlacat. Kitlacat. Kitlacat. Kitlacat. La garganta, la garganta. Shektamawey, compraba. Shektamawey, ¿qué cosa allí? ¿Qué? Tagua. Tagua. Comida. Tagua. Tagua. Tagua. Tagua. Tagua. Tagua. Tagua. Tagua. Tagua. Sí. Tagua. Es comida. Comida. Shektamawey, ligua. Shektamawey, tukunawayao. Shektamawey. Ligua. Ligua. Ligua. Shektamawey, ligua. Shektamawey, tuku. Nawayao. Na. Wayao. Nawayao. Compraba ligua, comida. Este, ligua es carne. Ligua es carne. Y luego ahí se repite, Shektamawey, ¿qué es? Tuku. Tuku, sí. Tuku compraba. Tuku Nagoyao. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué cosa? ¿Qué cosa íbamos a comer? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Íbamos a comer o qué comeríamos? Ajá. Tuku Nagoyao. Tuku Nagoyao. ¿Qué comeríamos? ¿Qué comeríamos? Agua es como alimento. ¿Eh? Agua. No, es comer. Es este... Comida. Ajá. Agua es comida. No. Dice... Comíamos es Nagoyao. Nagoyao es... Na es que vamos. Na. Na significa que vamos. Oye, ¿qué cosa íbamos a comer? Porque estábamos hablando aquí. Shektamawey ligua. Compraba yo carne. Shektamawey tuku nagoyao. Compraba qué cosa íbamos a comer. ¿Tuku es cosa? Tuku es qué cosa. ¿Qué cosa? Ajá. Ajá. Por ejemplo, están platicando allí y de pronto yo escucho y les pregunto, ¿tuku? ¿Qué cosa? Ajá. Tuku. Ajá. Tuku. Ajá. Así contesta uno allá. Tuku. Ajá. Y Nawayao es com- este, na, Nawayao, ¿qué, comi- qué comeríamos o qué íbamos a comer o qué íbamos a comer? Porque estamos hablando en tiempo pasado. Ajá. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué íbamos a qué, lo que es, dice tuku Shektamawey tuku Nagoyao, compraba lo que íbamos a comer. Compraba. Ajá, compraba. Ajá. ¿Sí? ¿Qué cosa íbamos a comer? Ajá. Tuku, ¿qué cosa íbamos a comer? Nagoyao. Comer, este, comer. Kawayanti come. Kawayanti come. Kawayanti. Come. Guayantita también significa que si ya comiste. Uh-huh. Ya comiste. Guayantita. Guayantita. Comiste, ya comiste. Guayasla. Allá hay dos. Guayasla. Significa, puede ser como pregunta, guayasla, ya comió. O también para afirmar, guayasla, ya comió. Hay dos. Ajá. ¿Y comidamos? ¿Nosotros comemos? Guayanao. Guayanao. Guayanao. Uh-huh. Comemos. Ese es Nahuayao, ¿sí? Ajá. Hawaii, tucun, Nahuayao. Tucun, Nahuayao, ¿qué cosa vamos a comer? Esa, uh-huh. ¿Qué vamos, qué íbamos a comer? Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan. Nashakan significa también. También. Na significa también. Shakan iba. También iba. Shakan se convierte, lo convierte en este ese en pasado. Na shakan. Pascua, Sheklakatita Li. Pascua. Pascua. Pascua es al baile, es este, al baile. A los bailes. Ajá. Pascua. Pascua, Sheklakatita Li. Sheklakati. Shak. Lakati. Lakati. Lakati. Ese lo convierte también en pasado. Lakati es klakati, me gusta. Gusta. Ajá. Klakati, me gustaba. Me gustaba. Ajá. Shaklakati, tanli, me gustaba bailar. Tanli. Pascua es bailar. Pascua es este, Pascua. Los bailes. Las. Shakan, Pascua, iba a los bailes. Shaklakati, tanli, me gustaba bailar. Shak lakati tandli. Ahí faltó. Shak lakati tandli. Tandli. Tandli. Tandli. Tandli. Tandli. Tandli. Tandli. Tandli. Tandli. Bailar. Bailar. Sí. Ajá. ¿Pues el entero? Sentencia. ¿Qué significa? Ah, sí. Este, Pash, desde allá. Ok. También iba. Pashua, Sheklakati Tanli. También iba. También iba. Es iba. Ay. Iba. ¿Ah? Iba, sí. ¿Verdad? No, es desde Taxi México. Ya, ¿eh? Sí, iba. Ah, sí. Iba. Iba. Iba. Iba. No, no, no. Es que iba. Iba. Like, oh. Voy. Going, but past. You know, voy. Oh, yeah, yeah, yeah. Voy de. Oh, yeah. So de. The, de. The past, yeah, okay. This is bad. Okay. Yeah. También iba. Al baile. Pascua. Al baile. Al baile. Shaklakati me gustaba. Me, no, ahí me gustaba. Gustaba. Bailar. Me gustaba bailar, bailar, sí. Tandli. Tandli. Tandli es bailar. ¿Quién papá shwanit shkati shlakat? ¿Quién papá shwanit? Shkatli. Shkatli. Shkatli. Shlakat. Shlakat. Shlakat. Shwanit es. Sí. El que fue mi abuelo. Shwanit, el que fue. Tenía. Shkatli, tenía, o tú, sí tenía, shlagat, tenía su ropa. El que fue mi abuelo tenía su ropa. Shlagat, hace rato yo mencioné que shechtamahue kislagat, kislagat mi ropa, shlagat su ropa. Shkali es tenía. Ajá, shkali es que él tenía, shkali. Que él tenía. Ajá, shkali. Shwanit. ¿Quién papá? Shwanit. Tu papá es mi abuelo. Uh-huh. Papá es abuelo. Kim es mi abuelo. Entonces, Shwanit es el... Shwanit es el que fue. Que fue. Sí, que fue mi abuelo. The clothes that he had, like that? So how do you say the whole thing in Spanish? El que fue, ¿cómo dice? El que fue su ropa. El que fue mi abuelo tenía... es el verbo tener en tiempo pasado. Tenía. Ajá. Su ropa. Tenía. El que fue mi abuelo tenía. Tenía. Su ropa. Su ropa. Shlachat. Su ropa. Entonces, Juaní es era, ¿no? ¿Eh? Fue. Fue. Guanit, guanit es el verbo, digamos, de ser, was. Ser was, sí. Guaní es tenía. Y la perfecta. That's really good. But what is it, how do you translate it into English? The clothes my father had? No, what? Sí, Hades tenía, ¿no? Had. El que fue mi abuelo tenía su ropa. Sí. You know, he's saying. El que fue, it's like, what happened? Okay, I'll figure it out. Anyway, it's good. Y mucha ropa más. ¿Ah? Shtatano, snapapa. Shtatano? Sí. Tatano. Snapapa. Snapapa. Tatano. Tatano, ese es su pantalón. O sea, ellos no le llaman pantalón, le llaman calzón. Tatano es su calzón. Snapapa es No, snapapa que era blanco. Blanco, su pantalón, su calzón de él. Eso es que se amarraban con cinta, se amarraban aquí, y aquí no usaban cinturón, sino se amarraban. Ese él era de indito, de... Snapapa, su calzón, blanco. Snapapa es blanco. Snapapa, blanco. Ese color. Snapapa, blanco. Chichaca, negro. Shtakni, verde. Smukuku, amarillo. Spinini, rojo. Ya me estoy acordando. Azul. Ajá. Azul. Ay, es difícil. Popoco, gris. Ajá. Tsutsoka es guinda. Sí, me sé varios, nomás. Ok. Tsunapapa, que era su ropa blanca. Camisa, snapapa. Su camisa blanca. Camisa. Snapapa, blanca. Camisa blanca. Gua. Ese es un... Gua significa él. Estoy hablando de mi abuelo. Él. Shlachati. Kimasini. Kimasini. Kimasini. Kimasini. Shlachati kimasini Nikolas Kukhan. Nikola. Skuhkan. ¿Shlachati su ropa? No, no, no. Él, hasta ahí, él, Shlachati le gustaba. Le gustaba. Ajá. Shlachati es gustar. Le gustaba. Kimasini, enseñarme. ¿Cómo? ¿Cómo? Trabajar. Sí, Nicolás Kuhkan, ¿cómo trabajar? ¿Cómo? Nicolás. ¿Cómo? Yeah. Mm-hmm. I'll just leave it. Because it also means like. I think, right? But it's the same in Spanish. How? ¿Cómo? Like. ¿Cómo? It's the same. It's the same, right? ¿Cómo? Astan. Astan. Astan. Astan. Astan. Astan. Sí. Astan. Ese Astan significa dos cosas, ¿sí? Necesito, significa después o luego. Pero hay que ver ahí qué cosa siguió diciendo. O qué seguí diciendo. Astan. Guanil. Ya, ya, ya, típico. Kimasini. Ok. Guanil. Astan, luego. Después. O sea, ah, o después, ah, después, Juan Nil, o sea, él murió. Juan Nil. Juan Nil. Juan Nil. Ah, Juan es él. Él sí. Nil murió. Juan Nil, ya, ya, ya, ti, tipo, ¿qué más tiene? Ya, ti, tico. Kimasinil, kimasinil, masinil. Ok, guanil, guanil. Él murió. Guanil, yahti, tico, kimasinil. Yahti, tico, kimasinil. Ya no hubo quien me enseñara. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió? Ya no hubo quien me enseñara. No, ¿ah? Ya no. Ya no hubo quien me enseñara. Ya no hubo. Sí, estamos hablando del pasado. ¿Ah? Sí. Ya no hubo quien me enseñara. Kimasini. Ah. ¿Quién me enseñara? Ajá. Y ya creo que. Ojo. Ojo es de teoría. So when he died, nobody taught me. No via. I didn't. Yeah, no. He died. No word. ¿Cómo se dice a ver? Was in the past. Somebody was. Wasn't. Ya no hubo se refiere a pues la persona que sí, que me enseñaba, a una persona. Ya no hubo quien me enseñara. Él era la persona que me enseñaba a trabajar, me enseñaba a Totonaco. Pero al morir él, ya no hubo quien. Quincha Shuanit, ya se había muerto, mi abuela. Esa no hablaba español. Ya no hubo quien me enseñara. Ya títico kimasinik. Ana Sputli. Ahí se acabó. Sputli, se acabó. Es yahti. Yahti, ya no hay. Yahti significa ya no hay. Ya no hay. O ya no hubo. Porque ahí este. Yahti tiku kimasinil. ¿Quién me enseñara? Tiku es. Tiku, ¿quién? ¿Quién? Ese tiku, hay dos cosas. Más atrás mencionamos también Quintiku, mi papá. Tiku también significa quién. O sea, cambia el acento. Pero si pones quién, ya es mi papá. ¿Quién tiku? Mi papá. Tiku. Ajá. Tiku nomás. Él uno es tiku. Ajá. Y tiku. Tiku es quién. Tiku. Sí. Tiku Tlahual Namá. ¿Quién hizo eso? Tiku Tlahual Namá. ¿Quién hizo eso? Y Tiku es. Tiku es un papá. ¿Cómo? Tiku. Tiku. Uh-huh. Yo creo que por eso en la variante esa de que algunos dicen Quintlat, el papá, mi papá, en allá, también de Totonaco. Uh-huh. Pero nosotros siempre decíamos Tiku, ¿quién Tiku? ¿Y Tiku? ¿Quién? Tiku. Tiku Amhuayan. ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? Sí, Tiku Amhuayan. Tiku Ama. Ama va. Va. A comer. Huayan. Huayan. Ajá. Ok. Ok. Guakimasinil, Nicolás, Calche, Guaynano, Tatanajo. Guakimasinil. Guami. Guakimasinil. Nicolá, Nak, Calchihuinan, Calchihuinan, Nectotonaco. Ajá. Nak significa en. ¿Significa? En, sí, sí. Sí. Después es el wa, el. Ki masinil, me enseñó. Me enseñó. Él me enseñó. Nicolá, ¿cómo? ¿Hay calchiwinan? Ahí, nak calchiwinan. Nak calchiwinan es cómo voy a hablar. ¿Cómo voy a hablar? Sí. Nak. ¿Cómo es en inglés? ¿Eh? How to going to speak. Ajá. Going to speak. How going to speak. ¿Cómo voy a hablar? How I'm going to speak. Hablar es. Chiguinan. Chiguinan. Chiguinan es hablar. Hablar. Ajá. Uh-huh. Calchiguinan es. Calchiguinan significa platicar, conversar. Ajá. Nikulana calchiguinan. ¿Cómo voy a platicar? ¿Cómo voy a conversar? Calchiguinan. Chiguinan es hablar. Uh-huh. Ajá. Y cal. Calchiguinan es. No. Calchiguinan significa. Calchiguinan es. Está un, una platicar, palabra. Una plática. Ajá. No pues, hay cal, solamente cal, no. Cal no hay. Solamente parte de. Cal, chihuinan, no. Cal es el complemento de una, digamos, de una conversación. Sí. ¿Cómo voy a desenvolver en una plática? Kimasinil Nikulana cal chihuinan. ¿Cómo voy a desenvolverme en la plática? Ajá. Enseñó cómo hablar en Totonaco. Calchiwinan, nak Totonaco. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo hablar en Totonaco? Exactamente. Guakimasini. Nikulanak. Nikulanak. Hasta aquí se quedó. Él me enseñó cómo. Nikulanak. ¿Cómo voy a? Él me enseñó. Me enseñó cómo voy a. Hasta aquí se quedó. Nikulanak. ¿Cómo voy a? Nak. Nakan. Nakan, ¿cómo voy a ir? ¿An es ir? Nicolás, Nakan. Nakan. Oh, Nakan es una palabra. Nak Nak es voy. Ajá. Can, ir. Can. Can, ir. Pero está muy enredado. Ir. Napina, vas a ir. Nak can, voy a ir. Nak can. Nicolás, nak can. Entonces. Can es ir. Nak can, voy a ir. Nak can, voy a ir. Entonces, está, él me enseñó cómo va a... Cómo voy a ir a la ciudad. Ahí yo le completé. ¿Cómo voy a ir? Sí, cómo voy a ir a las grandes ciudades o a la ciudad. Yo ahí lo dije. Me enseñó cómo voy a ir a... Nak. Nak. Nak. Kachkin. Kachkin. Sí, a la ciudad. Kachkin es que hay muchas las ciudades donde hay casas. Chiqui es casa. Kachkin, donde hay muchas casas. O sea, la ciudad. Ciudad. Sí. Una casa es Kach. Chiqui. Ah, chiqui, chiqui. Chiqui. Y Kachkin es muchas casas. Muchas casas. Kachkin. Kachkin. Kachkin. Kachkin. Kachkin. ¿Y Kachkin qué son los ¿Cómo? Kachkin. No, Kachkin. Kachkin, sí. Nikulanak antama wenan. Nikulanak. ¿Cómo dijo Nikulanak? Nikulanak antama wenan. Es Nikulanak an. Nak. Nikulanak an. ¿Cómo voy a ir? Nak an. Nak an. Ah, no, nak kan. Nak no, an. Nak an. Nak an y nak kan también es lo mismo. Sí. Nak an. Nikulanak. Antamawanan. Antamawanan. ¿Cómo voy a ir a comprar? Nakan. Tamawanan. Tamawanan. Ajá. Comprar. Tamawanan. Tamaway, comprar. Tamawanan. Compra. Nicolá. Nicolá. Nakan. Tamawanan. ¿Cómo? ¿Cómo? Nicolás, Nakan, ¿cómo voy a ir a comprar? Me enseñó cómo voy a ir a comprar. Voy a ir a comprar. ¿Cómo? Voy ahí. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Eso. Voy a ir a comprar. Me enseñó cómo voy a ir a comprar. Sí, Nicolás. Ahí ya me estaba yo trabando, ya no sabía qué decir. Naxcuja. Nicolás, Naxcuja, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a comprar? ¿Cómo trabajar? Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo voy a trabajar? Chi, ya tú, ya te quien papá. Chi, ya te quien papá. Chi. Chi, ahora. Chi. Ajá. Chi, es ahora. Uh-huh. Ya te. Ya no está. Uh-huh. Kim papa, ya no está mi abuelo. Ahora ya no está mi abuelo. Sí, ya ti kim papa. Ahora ya no está mi abuelo. Nitla. Nitla, si dice nitla. Nitla. Nitla. Nitla. Nitla. Nitla. Se murió. Ajá. Nitla significa ya se murió. Y bien que dio, ¿no? Se murió. Nitla ya se murió. She abotiyachin teko we. She. Aguatilla. Aguatilla. Quintico. Quintico. Quintico. ¿Qué dije? ¿Wi? ¿O qué dije yo? Sí, aguatilla, quintico, wi. Ajá, sí, aguatilla, quintico, wi. Wi. Wi. ¿Qué significa? Sí, ahora. agua tía. Ahora nada más mi papá está. Agua tía es. Agua tía, nada más. Nada más. ¿Quién te dijo mi papá? No, es normal. Es, nada más, mean only. Oh, solamente. Ajá, solamente, nada más. O solamente, únicamente. Only my father. Right, nada más. No, only my father. We es. Está, we. Está. We. Llega uno a una casa. We Edwin, está Edwin. We Edwin, pregunto. We Edwin. Está Edwin. We Edwin Nakchiki. Exacto. We Edwin Nakchiki. Está Edwin en la casa. Ajá. Está bien. We Edwin Nakchiki. Oh, perfecto, eh. We Edwin Nakchiki. Quince Nanisa. Quince. Ajá, mi mamá. Oh, qué memoria, ¿eh? De ver. Na nisla. Na nisla. Mi mamá. ¿Qué es nisla? Moria. Nisla. Pero na significa mi mamá. Quien sé, mi mamá. Na significa también. Nisla también ya murió. Siempre tardamos para traducir. Yo que no dije nada, me trabé mucho. ¿Cuándo? Abajo. Ah, eso no. Porque ya me cansé. Y ya vamos. Eran 2 horas adentro. ¿A poco? Ah, eso me. ¿Y luego para traducir? No. Empieza el otro. Ese ya si no estaba yo preparado allí. Está bien. This is about the day of the Kim Papa Shwanit? Kim Papa Shwanit. El que fue mi abuelo. O el que sí, o el que era mi abuelo, ¿no? Who was my grandfather? Who was? El que fue, ¿no? Who was my grandfather? El que fue mi abuelo. Shiwanishvata. Me decía. Shkiwani. Shkiwani. Me decía. Shkiwani. Shlakata. Ay, shlakata. A ver. Ay, shlakata significa para qué. Para qué. Me decía para qué. Pero vamos a ver qué más sigue. Porque ahí andaba yo trabando. ¿Shlakata es para qué? ¿Shlakata? ¿Shiwanishvata? ¿Shlakata? ¿Shlakata es para qué? ¿Shlakata es para qué? ¿Shlakatanapina? Para que vayas. ¿Shlakatanatana? Para que vengas. ¿Shlakatanatamaguaya? Para que compres. Allí a lo mejor yo manejé mal algo, no sé. Adelante, que sigue. ¿Shlakata es para qué? Me decía para Shkiwani es decir. Sí, Shkiwani me decía. A mí, Shkiwani que me decía a mí. La pregunta es para qué. Ahí se combina ya con lo demás. No sé qué dije. Akshni, mi maha, ni, shigonishkata, natamagua, nao. Akshni, mi maha, Nemaha. Mi maha. Mi maha. Mi maha. Shni mi maha ninin. Shni mi maha ninin shiwani shkata nata. Shkiwani. Shkiwani, me decía, shkiwani. Shlakata, de nuevo shlakata lo mentí. Shlakata. Natama guayao. Natama guayao. A ver, ahí está ahí. ¿Cuándo? Natama guanao. Ajá, vamos a comprar allí, significa. Natama guanao. Natamagua, ¿sí describiese bien? Sí, está bien, ¿verdad? Ok, Akshnimi Maha Ninin, cuando ya viene Todos Santos. Cuando ya viene Todos Santos. Akshnimi Maha Ninin, cuando ya viene Todos Santos. Todos Santos, sí sabes qué es, ¿verdad? Con el Día de Muertos. Ajá, Todos Santos. Shkiwani me decía. Ajá. Akshni mi maha. Lo que pasa es que allí yo dije Akshni mi maha, ¿verdad? Y allí era Akshni shmi maha, porque ya era en tiempo pasado, pero ahí está bien. La traducción ahí está perfecto, ¿eh? Uh-huh. Akshni mi maha, cuando ya viene. Uh-huh. Y yo tenía que haber dicho Akshni shmi maha, cuando ya venía. Ese sh lo convierte en pasado. Pero ahí estuvo. La traducción está bien. Akshni mi maha, cuando ya viene Todos Santos. Akshni mi maha ninin. Cuando ya vienen Todos Santos, ahí ahora Shkiwani me decía. Shlakata Natamagua, ya Natamagua now. Sí, para que compremos. Shlakata es para qué. Shlakata Natamagua now, para que compremos. Como que no está bien dicho, pero sí la traducción está bien, bien. Shlakata Natamagua now, para que compremos. Natamagua now. Para que compremos, ¿sí? Para que compremos. ¿Sí? Ninin es Todos Santos. Todos Santos. Ninin. Nin es muerto. Ninin, muertos. Muertos. Ajá. ¿Y mi maja? Mi maja, ya vienen. Ah, ya. Yeah. Ajá. Ya vienen. Ahí ya vienen. Pero si hubiera dicho Akshni Shmi Maha es, se hubiera convertido al pasado, cuando ya venía Todos Santos. Natamaguanao. Vamos a comprar. Está bien así. Ajá. Entonces, se complica uno mucho cuando le convierto al pasado. Vamos a, dice, me decía para que compremos. Shekata Natamaguanao. Ajá, para que compremos. Natawayao, Simita. Natlahuayao. Natlahuayao. Natlahuayao. Simita. Simita. Pan. Ajá, pan. Natlahuayao, simita. Espía. Ajá, pero ahí después lo dije en la otra versión, no así en la otra versión, porque su variable de allá. Natlahuayao, simita o castilancha, creo que dije, ¿no? Natlahuayao, simita o castilancha. Es lo mismo. Simita, castilancha, es pan. Castilancha. Castilancha. Castilancha. Castilancha. Castilancha. Chau. Chau es qué? Chau es tortilla. Ah. Pero castilancha o es pan. Castilancha o es pan. Castilán. O simita también. Dice castilán. Castilán es castellano. Sí. Chau es. Castilla. Castilán, chau. Chau. Tortilla, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Tortilla, chau. Caquitilla, tortilla. A veces te tortilla. Chau. Chau. Uh-huh. Let's get some chau. Mm-hmm. Tortillas. English is in a Castilán es de Castilla, ¿no? Yo, la verdad, no sé. Castilán. Castiláncho. Sí, tortilla. Castiláncho es pan. Sí, sí. ¿Cómo es? Castellano. Pan. No, tortilla castellana. Ya, yeah, tortilla castellana. Tortilla castellana, sí. Natlahuayao. Natlahuayao. Vamos a hacer simita, o sea, vamos a hacer pan. Vamos a hacer pan. O castilancho, dije, o pan, no es lo mismo. Castilancho y simita es lo mismo. Simita. Pan. Uh-huh. En sí, su verdadero nombre del pan en Totonaco es castilancho. Sí. Castilancho. Ahí usábamos simita. Cajitilla simita, ¿ves a comprar pan? O sea, ¿ves a traer pan? Simita, decíamos siempre simita, pero su verdadero nombre es castilancho, pan. Simita. Semitas. Uh-huh. Vamos a hacer pan. Natlahuayao, simita, vamos a hacer pan. Ok. Natlahuayao es hacer. Natlahuayao, vamos a hacer. Ah, vamos a hacer. Uh-huh. Natlahuayao, na es. Na es. Vamos. Tlahuayao es hacer. Sería, ¿cómo? Vamos. Okay. Tortillas. Netlahuayao. Netlahuayao, vamos a hacer. Netlahuayao. Otra vez, Netlahuayao. Vamos a hacer. Tawá. Comida. Netlahuayao, ofrenda. Vamos a hacer con. ¿Cómo? Ajá, Natlahuayao, Tawá. Vamos a hacer comida. Natlahuayao. Tawá. Tawá. Tawá, vamos a hacer comida. Tawá, comida. Ajá. Natlahuayao, Tawá. Shlakata. Shlakata Nahuiliyao, ofrenda. Shlakata. Shlakata. Shlakata. Nahuiliyao. Nahuiliyao. Ajá. Ofrenda. Ofrenda. Ofrenda. Ajá. Ajá. Ok, ahí es ese. Tawá, ok, comida. Shlakata, Nahuiliyao. Ese es para que pongamos, o porque, para que vamos a poner la ofrenda. Nahuiliyao es poner. Es para poner. Nahuiliyao, vamos a poner ofrenda. Wiliyao. Para que vamos a poner a la. La ofrenda. La ofrenda a los muertos, lógico, ¿no? ¿Poner ofrenda? Ajá, poner. Nahuiliyao lo vamos a poner. Nahuiliyao. Nahuililla lo vas a poner. Nahuiliyao lo vamos a poner. Wiliyao es poner. Wiliyao es vamos a poner, vamos a poner. Vamos a poner. Ajá. Ofrenda. Uh-huh. Se dice ofrenda también en Totonaco. Pues a lo mejor ha de ver de otra manera, pero no, así no me acuerdo. Entonces se me salió eso, pero no me acuerdo. Sí, sí, hay, sí debe de haber. Porque los, la colon, sí, los viejos saben, porque tienen. Uh-huh. No saben hablar más que más, español, no saben, sino todo les sale. Uh-huh. Ya como por arte de magia les sale sus palabras. Uh-huh. La colon, los viejos. Shakata Natamin. Shakata Natamin. Shakata. Natamin. Shakata. Shakata o Shlakata. A veces es Shlakata Natamin. Shlakata Natamin. Para que vengan. Shlakata Natamin. Ajá, Natamin. Natamin. Natamin. Uh-huh. Ese se refiere a que van a venir. Shlakata Natamin, para que vengan. Shlakata Natamin, para que vengan. Shlakata Natamin. Para que venga. Uh-huh. Vengan. Vengan. Vengan. Vengan, sí. Natamin. Natamin. Sí, son muchos. Natamin. Si yo dijera. Solamente uno es. Namin. Namin. Ajá, va a venir. Ah. o sí, o que venga, o, na, ta, tamín significa varios. Ninin. Shekatana tamín, ninin. Van a venir los muertos. Ninin, los muertos. Ninin. Ninin. Ninin. Ninin. Ninin. Ninin. O sea, muertos, muertos, creo. Ah, nin, nin. Ajá, nin, nin. No, se dice juntos, se dice así rápido. ¿Cómo dice un muerto? Nin. Nin. ¿Y todos, y muertos? Nin, nin. Y ni. Se repite dos veces. Dos veces, sí. Sí, muchos. Sí, por la gente, in, esto. Por plural. Yeah, in, ¿no? In. ¿Cómo se dice piedra? Chivish. Piedra. Igual, ¿no? Igual, chivish. Piedras. Ajá, chivish. Achtum chivish, achti chivish, achtitu chivish. No hay chivishin, chivish. No, no hay. Oh, but it's for people, like, abuelos. Hay en las personas, sí. Chishku, like chishkuwin. Chishkuwin. Ajá. Hombre, hombres. Muchacha, tsumat. Lakzumahan, muchachas. En cosa yo creo que no hay, ¿verdad? Sí. Por lo visto. También está el güey. También está el güey. Vienen, también. También. También. Ajá. También. Oh, también. También. Vienen. Natagüey, vienen a comer. Ah, también. También. Ajá. Natagüey. Natagüey. Ajá. O sea, también Natagüey. Ajá. Natagüey. Sí, vienen. Natagüey significa van a comer. Van a comer. Sí, Natagüey. ¿Vienen a comer? Sí, vienen, van a comer o vienen a comer. Ya. Sí, sí, vienen a comer. Sí. Entonces, ¿qué es este, a comer? ¿No? ¿Vienen a comer? Comen to eat, comen to eat. Vienen comiendo. Para que vengan los muertos, vienen a comer. ¿No? Vienen a comer. Vienen a comer. Ajá. Para que vamos a poner ofrenda, para que vengan los muertos. No, también. También vienen. Bien. También, que son varios. También. Natagüey. Natagüey es que van a comer. Van a comer. Vienen a comer. Shwili yao poníamos. Willy yao ponemos. Shui, ese shui se lo convierte a pasado. Shwili yao lo poníamos. Poníamos. Ajá, poníamos. Ponemos. Poníamos. Ah, Willy yao ponemos. Shwili yao poníamos. O sea, estamos hablando del tiempo pasado. Poníamos ofrenda, me imagino. Shwili yao. O colocábamos. Shwili yao castilancho. Shwili. Colocábamos o poníamos sobre la mesa o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Ofrendábamos o qué sé yo. Ya, creo que es este. Shwili yao. Lo colocábamos. Lo poníamos. Y ofrenda es como en Europa, es for giving, we say tacón, regalo o give, you know, present give. En Europa es ofrenda, es en new expression. That's why you say now, like, poníamos, you say like offering. Ofrendábamos comida, ofrendábamos pan, ofrendábamos tamales, ofrendábamos naranjas, lashos, cimita, ligua, tahuá. Castilancho. Castilancho, pan. Castilancho. Castilancho. Shwili Yao Serna. Poniamo Shwili Yao Serna. Serna. Serna. Serna, qué bien salió. Serna. Poníamos, o sea, ofrendábamos o poníamos. Poníamos. Serna significa plátanos. Plátano, ahí es plátano, serna. Pero Shwili Yao poníamos, entonces quiere decir que era varios plátanos. Poníamos plátanos, serna. No, está bien así. Está bien, ahí va bien. Shwili Yao Tawa. Ajá, Shwili Yao Tawa. Poníamos. ¿Qué cosa? Shwili Yao Tawa. Comida. Ajá. Sí. Ya está, pero poníamos que. Poníamos. Comida. Ana, que ofrenda. Ahí me equivoqué. Ana, qué ofrenda. No, ya no dice nada. No dije nada, creo, allí. Qué ofrenda. Wa shlachati. Wa shlachati. Shlachati. Sí. Wa shlachati. Wa es él. Ay, le gustaba, shlachati. Él. ¿Sería lo que él le gustaba? Él le gustaba. ¿Lo que él le gustaba o no le gustaba? No, pues no sé qué dije allí. Ahí hay que ver qué cosas, sí, sí. Si dije que lo que él le gustaba o si él le gustaba poner cosas o de ofrendar o qué. Allí dice, él gustaba. Dice allí, shlachati significa él le gustaba. Él le gustaba. Sí, él le gustaba. Es diferente que a él gustaba. A él le gustaba, ¿ok? Luego. Tamawai wer shekata natamin. O shakata. Shakata o shlakata es este. Natamin. Natamin. Natamin. Ah, natamin. Natamin, van a venir. Tamawai wer shakata natamin shalakhsatan. Shalakhsatan. Van a venir los nenes. Porque hay un día en que vienen los, según los antiguos. Primero, ¿no? Ya ni me acuerdo las fechas. Shalakhsatan. Natamin. Shalakhsatan. Sha. Natamin sha. Sha laqsqatan. Laqs. Laqs laqsqatan. Laqsqatan. Is laqs or laqs? Laq laq laqs. Laqsqatan. Qatan. Laqsqatan. Laqsqatan. Laqsqatan. El qatan is qatan o qatan? Laqsqatan. Laqsqatan. Laqsqatan. Es lachskatan. Lachskatan. Skata es bebé. Skata. Lachskatan, que son muchos bebés. Son los que van a venir, o sea, en esa fecha. So, tamawai es. Tamawai. Compraba. Wer, todo. Compraba todo. Okay. Para que vengan los nenes. Shekata, shlakata. Natamin, shalakhsatan. Shlakata, para que vengan. Natamin, van a venir, se habla de varios. Shalakhsatan, son muchos niños. ¿Los bebés o niños? O los bebés. Shalakhsatan, shata es bebés, o sea. ¿Bebés? Sí, porque según ese día vienen todos los bebés, o sea, todos. Los... Bebés. Babies. ¿Compraba todo para que vengan los bebés? Para que vengan los bebés. ¿Para qué? Para que vengan los bebés. Shekatana también, shelaskatan. bebés es skata. Bebé, bebé es skata, o sea. Skata. Skata. Uno. Ajá. Skatan es varios. Este. Skatanin, varios bebés. Wait, I don't get it. They bought everything so that the babies can come? Shalak es como una selección, como que seleccionan a los bebés. Shalak Shatan, Shalak Holon, Shalak. Algunos de. Shalak. Sí, Shalak. Shalak Shatan, todos los bebés, digamos. Shalak Holon, ahora te escoge los viejos que van a venir ese día. Se refiere a que ese día vienen. Como de grupos, ¿no? En grupos, sí, como que seleccionan. Shalak Shatan. Como si dice los perros blancos y los perros negros, ¿cómo dices? Ajá, Shalak. Igual, Shalak. Shalak Tzitzakhe. Shishinin Shalak Tzitzakhe. Los perros, los negros. Shalak Tzitzakhe. Shalak. Shalak es este como escoger a los bebés, escoger a los negros, escoger. Mm. Es que en ese día escogen a los negros, a los bebés para que vengan. Mm. Shalak Shatan. Se eligen a los bebés o se les escoge para que vengan ese día. Shalak Shatan. No, también Shalak Shatan. Astan, nada, también tipo... Astan. Askan. Astan. Astan. Astan. Na, natamin. Na, natamin. Na, natamin. Ajá, ¿qué dice luego? Tico. Astan, na, natamin, tico. Tico. Ok. Astan, na, natamin. Luego, también van a venir. Tico es quiénes. Quiénes, o sea, no sé qué siga después. Ajá. Sería los qué, ¿no? ¿Cuándo venir los qué? Sí, nomás que yo con eso de que me puse nervioso. Pues. Luego también van a venir quiénes. Los grandes, ¿sabes? Algo así, ¿no? Los... Ya creo que sí, los grandes. Ajá. Y ya ni supe qué decir, creo allí. Ya me trabé, creo allí. Ajá, ahí me trabé yo, ya no supe. Shalakola. Ah, los viejitos. Shalakolon, los adultos. Shalakola. Shalakolon. Shalakolon. Colon. Colon, los viejos. Colon. Colon. Ajá. Shalakolon. Shalak es esa selección de. Shalak. Shalak. ¿Es Shalak o Shalak? Shalak. Shalak. Sí. ¿Ah, con qué? Shalak. Shalak. Shalak. Colon. Es una selección de viejos. Shalak, Shalak, Shalak. Dos, pero... Es like dos, ¿no? Los... Like three. En inglés, pero... Selección. Yo creo que sí, los. Van a venir los viejos. Shalak es como los viejos. The babies, the elders. Specific for groups, I guess. Específicamente para grupos. Ajá. Shalak. Shalak es sí, para grupos. Para un grupo. Para seleccionar, seleccionar. Como los ganados, dirías, los becerros y los vacas. Ajá. ¿No? Sí. Shalak, Shalak, Shalak Tzu, los chiquitos. Ajá. Shalak Langa, los grandes. Se puede decir, how do you say, like, take some big ones. Yo creo que así, los, nada más así fácil. Los grandes, los pequeños, los negros, los rojos, los verdes. Mm-hmm. Nada más que el tamaco es más, le ponen mucha... Shalak, sí, como los... Sí, los niños, los viejos, los grandes, los negros, los verdes. ¿Algunos grandes, cómo se dice? Algunos grandes. Algunos grandes. Ay, ay, ay, no me acuerdo así. I took the big ones, right? Como se dice, I took the juice or like take it? Huh? Would you say I took the big take, one? Like, yeah, like I took. Okay, agarré los grandes. Agarré. Agarré es otro tipo de palabra que dice kchipal. Agarré dice kchipal. Kchipal. Kchipal, agarré. Ajá. ¿Y los grandes? Shalak. Shalak langa. Shalak langa. Shalak langa, los grandes. Langa. Shalak langa. Shalak, exactamente. Shalak, los grandes. Los, shalak, los grandes. Shalak satán, los bebés. Shalak jolón, los viejos. Si dices dos niños y dos adultos, en ese diálogo que dice hasta... Allí se especifica. Kchipal chati laktsu. Kchipal chati laktsu. Agarré los dos chicos. Na kchipal chati shalaklanka. También nak, o sea, na kchipal, también agarré. Chati, shalaklanka, dos de los grandes. Dos de los grandes. Sí. ¿Cómo se dice otra vez? Dos de los grandes. Nak shipal, también agarré. Chati, shalaklanka. Shalaklanka, shalak, de los grandes. Shalak es como, sí, una selección, pero simplemente de los, shalak, de los grandes. But if you say, how do you say that? Again? ¿Cómo se dice agarré? Agarré. Kchipal. Sí, kchipal. So, if I say kchipal, shalak, langa. Agarré de los grandes. Shalak, langa. De los grandes. De los grandes. Ah. Shalak. So, no hay implicación que agarré todos los grandes, ¿no? ¿O sí? Kchipal wek, todos. Ajá, wek, langa. Wek, laklanga. Laklanga. Ajá, agarré todos los grandes. Ajá. Kchipal wek, laklanga. Laklanga. Ajá. Kchipal wek, laktsu. Agarré todos los chicos. Ajá. Oh, so there's a lak and a sha. Sha and lak is... Interesting. Okay. All right. Necesitamos envolvernos más en el punto blanco porque yo también estoy recordando todo, ¿eh? No, ya tiene tiempo que no hablaba yo. Es los, es su traducción ese, shalak, es los, ¿verdad? Ese es los. Es los bienes, los viejos. La jolón, los viejos. Pero el jolón es viejo. Sí, se complica uno un poquito, pero ya buscándole esa traducción, es ese, los grandes, los chicos, los grandes, los chicos, los pequeños, los azules, los verdes, shalak. Kata, akshni. No, ahí me trabé y no dije nada. Kata, dije año. Akshni, ¿cuándo? Año. ¿El año qué? Nada más año, kata. Y akshni. Kata, akshni, akshni. Nada, en esa parte no nada. Kata, año. Akshni, ¿cuándo? Nachi, neinin. Nachin, nachin, va a llegar. Nachin, va a llegar. Neinin, pues día de muertos. Va a llegar día de muertos. Día de muertos o día de los muertos. Nachi, Nene. Nachi. Nachin, ahí me oyó con eso de la universidad. Nachin va a llegar. Nachin. Wash la gatita maway. Wa significa el wa shlakati. Shlakati tamaway. Tamaway. Tamaway, sí. Él le gustaba shlakati. Le gustaba comprar, sí. El día que vayas a mi pueblo, a Papantla, le va a entender, ¿eh? Sí, sí, sí, le va a entender. Allí hay en internet hay mujeres que hablan en totonaco, ¿eh? Sí. Sí, yo los he visto. En internet, en YouTube. Ajá. Sí. ¿Ese significa? Wer todo para hacer. Hacer todo para que haga o todo para hacer. Todo para hacer. Tawa. Comida y los muertos van a comer. Ninin. Tawa, ninin. Tawa, natlaway. Natlaway. Tawa. Va a ser para hacer comida. Los muertos ninin natawai, ni los muertos van a comer. Ninin natawai. Comida muertos. Natlawai tawa. Ninin natawai. Ahí hay como una separación, una coma o algo así. Todo para hacer comida. Ninin, los muertos. Y los muertos. Natawai, van a comer. Natawai, así nomás. Natawai, van a comer. ¿Sobre qué es eso? Eso, sobre por qué la gente no quiere hablar ya totonaco. Es algo sobre lo que estaba diciendo hace rato. Sí, ahí dice. No, es que estaba yo medio nervioso porque no sabía qué decir. Pero sí, tiene traducción todo eso, ¿eh? Sí, lógico. No, porque ahí se ve todo lo que... En la ciudad, Nakachikin. Nakachikin. Kachiquín. Ok, en la ciudad. En la ciudad, sí. Yahlua. Yahlua. Yahlua. Es algo parecido a lua. Lua es culebra, Pero ahí es Yahlua. Lua. Ajá. ¿Culebra, ya? No. Ya. Lua ya no son muchos. Lua son muchos. Yahlua ya no. Ya no muchos, digamos. Yahlua. Yahlua. Yahlua, ya no muchos. Tajal Chihuinan. Ya no muchos, Ya Yahlua Tajal Chihuinan Tatanaco. Yahlua. Yahlua Tajal Chihuinan. Yahlua, ¿no? Yahlua. Yahlua Tajal Chihuinan Tatanaco. ¿No? Yahlua. Yahlua Tajal Chihuinan Tatanaco. Yahlua. Yahlua Tajal Chihuinan Tatanaco. Tajal. Ta cal chihuinan. Ya, lua ta cal chihuinan totonaco. Ya no muchos hablan el totonaco. Calchi es hablar, No, hablar es chihuinan. Chihuinan. Chihuinan. Chihuinan. Hal chihuinan es lo que yo decía, platicar, conversar, o sí, ya más. O sea, que se desenvuelven ya hablando del tonaco, ya no lo hablan, vaya, prácticamente. Ya, súbate a hal chihuinan. Ya no son muchos los que hablan en la ciudad. Lak tsukaman. Laktsukaman son los niños. Son los niños. Los niños. Laktsukaman, los niños. No, son, quítale. Los niños. Los niños, nada más. Así. Laktsukaman, los niños. Laktsukaman. ¿Un niño es? No. ¿Cómo? ¿Un niño? Un niño se dice. Ay, ay, ay. No se dice así. Ay, es que no me acuerdo cómo se dice. Las tsukaman son muchos niños, Todos los niños, digamos, varios niños. Tsukaman. Ay, no sé cómo se dice, pero las tsukaman son los niños. Las tsukaman. Skata es nene. Skata. Hawasa es muchacho. Dice skata. Skata es. Laktsukaman son los niños. Niño. Niño. Kawasa es Kawasa. Kawasa también son es niño. Kawasa. Kawasa es muchachito, jovencito. Kawasa también es niño. La tsukaman es muchos niños. La tsu son la tsu que son pequeños, la tsu. La kilanga, los grandes, la tsu los pequeños. Kaman, kaman, quién sabe. Kaman. La tsu kaman, la tsu kaman. Los grandes es langan, no. Langa, sí. Langa es grande. Langa es grande. La tsu pequeños. La langa. ¿Hay también langa kaman? No hay langa kaman. No hay langa kaman. No. Okay. La Kawasan, ya está con Chego y Nato Tonaco. La Kawasan, ahí están los jóvenes. Lak. Lak Kawasan. Lak significa que son muchos. Ajá. Lak Tsukaman. Lak Kawasan. Lak Kawasan. Uh-huh. Ajá. La Kawasan, ya está con Chego y Nato Tonaco. La Kawasan, ya. Ta Kalchiwinan. Ta. Ta Kalchiwinan. Ta Kalchiwinan. Winan. Totonaco. Dice que los jóvenes. Kawasanes jóvenes. Jóvenes, sí. Pero específicamente para varones. Ya, es no, no hay. ¿Eh? Ya, no hay. Ya, no. No, es ya, ya, ta, ya no. No. Ya no hablan. Negativo, ya no hablan. Tajalchihuena, ya no hablan, ya no platican en Totonaco. Los niños los, ya no. Los jóvenes, los jóvenes ya no. Los jóvenes. Los niños. Los jóvenes. Los jóvenes. Ya no. Hablan en Totonaco. ¿Cuánto algo? ¿Eh? ¿Esa? Sí. ¿La está bien? ¿Los niños también? La Tsukaman, la Kawasan, ya está con Chivo y Nato con Nato. Small, small kid, ¿no? Small kid. Ya, de. O Kaman. ¿La Tsukaman? ¿Kaman? No. ¿Kaman es kid? Sí, sí, sí, son niños. Niños. Ah, sí. La Tsukaman, small kid. So is one kid Kama? No. Kama? No. No. Just Kama. Kama. King. Sí, porque King Kaman, mis niños. King mis Kaman. Niños. Kaman, ajá. ¿Y mi King niño? Kaman. King Kama. No, no sé. Si. ¿Mi no niño? Sé. No, King no. Kaman es mis niños, así en plural. Ajá. Pero King Kaman. Pero, por ejemplo, si. No hay uno. Si no hay tengo uno. Solamente uno hijo. King Kawasa. O Tsukis. Ah, ¿Quién Kawasa? Sí, Tsukin Kawasa es mi niño chiquito. Tsukin Kawasa. ¿Y quién Kawasan? Mi, ni... mi muchacho. Y mi adolescente se dice Shpayaka Kin Kawasa. Shpayaka Kin Kawasa. Shpayaka Kin Kawasa, ese es un adolescente. ¿Quién Kawasa? Shpayaka significa que está en sus cambios hormonales, así digamos. Que está... ¿Pero cómo es la diferencia entre Kin Kawasa y Kawasan? Kawasa, quien Kawasa es uno. Uno, sí. Kawasan es muchos. No, Kawasan. Plural. La Kawasa. La es, son muchos. Ka viene siendo como México. Ka como. Pero no, no puedo decir quien Kawasan si solamente tengo un hijo. Quien Kawasa. Un Kawasa, uno. Ajá. ¿Y si tengo muchos hijos? Quien Kawasan. No, ¿no? Kila Kawasan. Kila Kawasan. Ajá, Kila Kawasan. Oh, Kila Kawasan. Ajá, mis hijos. Mi hija, Kintsumat. Mis hijas, Kila Tsumahan. Y si quiero decir muchos, solamente muchos. Lua. Lua. Lua. Lua. Lua, no, sí, Lua. Lua es otra cosa. Lua es culebra, ya dijimos. Lua, muchos. Ah, si me preguntas cuántos niños tienes. Uh-huh. Lua. Ajá, tienes. Sí. ¿Puedo decir? Tienes muchos. Lua. Lua. Lua. ¿Puedo decir Lak? No. No. No, no, no, ese no. Ok. Got it. Si dices mis hijos Kilak Hawasan, Kilak Hawasan, mis hijos Kilak Tsumahan, mis muchachas. So there's two plural markers. So uno es Kawasa, Kawasa, y muchos Lak Kawasan. Lak Kawasan. No hay Kawasan. No. Y no hay Lak Kawasa. Lak Kawasa, no. No. So no. They go together. Uh-huh. So a lot of things seems like there's a prefix and a suffix, but they go together. You know what I mean? So one is Kawasa, but many is laqawasan. Laqawasan. So the beginning of the word changes and the end of the word changes. Yeah, it's more complicated than what you're used to. So, ktsuk, is there also a... Pequeño niño. Pequeños, laktsu, laktsu. Laktsu son pequeños, laktsu. Pequeños. Laktsu. Pero un pequeño, ktsu, ktsuma? No. Un pequeño. Sí. Aktsu. Aktsu. Aktsu. Ah, okay, got it. Aktsu tsumat es una niña. Aktsu hawasa es uno de que a lo mejor de 4, 5, 6 años. Aktsu hawasa. Porque hawasa ya se entiende aquello de a lo mejor de 13, 14 años. Nakachikin, Nakachikin, la ciudad, Nakachikin, Nakachikin, Nitlan, Ta Akshitla, Akshitla, Akshitla. Es dice ahí Nakachikin, en la ciudad. La traducción exacta de eso es en la ciudad no lo ven bien. Nitlán. Nitlán. Nitlán. Cuando yo digo Jae Nitlán, esto no sirve. Nitlán. Pero allí Taxitla es lo ven. No bien. No bien. No ven. En la ciudad no lo ven. En la ciudad no, bien. No lo ven bien. O sea, aquí los que hablan, no lo ven bien el hablar en totonaco, el hablar en dialecto. Y en la ciudad no lo ven bien. So what does it mean exactly? En la ciudad no lo ven bien. Los jóvenes ya no hablan totonaco. En la ciudad no lo ven bien. Oh. It doesn't go, it doesn't work, it doesn't go well, it doesn't work well. Like that? No, but the scene, they don't... People from the city. Yeah. No lo ven bien la gente, sí, people. But no lo ven bien en inglés. ¿Cómo? It doesn't look good. Yeah. It doesn't look good. Ah, okay. Nakachikin, Nitlán, Taxitla. En la ciudad no lo ven bien. Por eso es que ya no hablan. Entonces, no. Nitlán, o sea, Nitlán, la traducción, Nitlán no sirve. Esa es la traducción exacta. Nitlán. No sirve. No sirve. It doesn't serve. It doesn't. Dije yo esto, Nitlán. Broken. No sirve. Simplemente no sirve. Si está roto, pues, si es broken, toma Nitlán, no sirve. No good. No good. No good. No lo ven bien la gente. People, all people. Taxitla. Taxitla, Nitlán. O Nitlán, Taxitla. Taxitla. Taxitla es. Lo miran, lo ven. Lo ven. No bien. Ver es. Xitla. Taxitla, sí. Axitla. Axitla. Axitla. Lo ve. Axitla lo ve. Ta Axitla lo ven. O sea, toda la gente, todos. Plural. Shlaketa ¿Estás jugando? Allí shlakata significa para qué, pero eso significa para qué. Talakpuwan, piensan. Talakpuwan, piensan la gente. Talakpuwan. O sea, la gente piensa, talakpuwan. Porque la gente piensa o algo así, ¿no? La gente piensa, talakpuwan. Tienen que en plural exactamente, piensa. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? No, talakpuwan. Para. Allí, sí. Para. Para. Sí, para. A ver, shakata. Talakpuwan, para que la gente piensa. Allí era porque la gente piensa, ¿no? Ahí la traducción es para que la gente piensa. Está un poco mal, ¿no? La gente piensa. Talakpuwan, otra vez, Talakpuwan. Shlakata nidlan. Shlakata ni. Nidlan, no está bien. Nidlan. Nidlan. No está bien que hables. O sea, no kalchiwinana. Kalchiwinana. Kalchiwinana. Kalchiwinana. Kalchiwinana. Sí, es que. Piensan. Piensan. ¿Qué? Piensan. Shlakata. Ese shlakata siempre se me atraviesa. Para que luego no está bien que hable, que hables. No está bien. No está bien que hables. Que hables. Kalchiwinana es hables. Ese es platicar o hablar. Platicar, ¿no? Platicar, sí. Ma. A gente. Gente, personas, las personas. Para, ¿cómo dice otra vez? Ajá. Shekata talakpuwan. Ajá. ¿Y cómo lo dice? La gente piensa. Para. Sí, shlakata. Ese shlakata quedó. Shlakata significa para qué. Eso significa. ¿Para qué? Sí, pero allí debía de ser porque la gente piensa. No, ¿por qué? Porque la gente piensa que no está bien. La gente. La gente. ¿Por qué? La gente. La gente. Entonces, J, no, J. People, gente. Más talakpuwan shakata. Más. Más significa creo. Más talakpuwan. Talakpuwan. Más talakpuwan, creo, allí como que lo dije yo, creo que piensan. Más talakpuwan, shakata. Creo que piensan que. Wish. Wish ni itlan. Wish ni itlan. Wish ni itlan. Wish ni itlan, pero qué sé. Wish ni itlan, la na khalshi wenana. Wish ni itlan, la na khalshi wenana. La na khalshi wenana. Wishnitlan lana khalshiwi nana. Tú no está bien como hablas. Tú. O cómo vas a hablar. Nakalshiwi nana es en el futuro. Tú no está. Bien. ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar? Porque nakalshiwi nana es en el futuro. Napina, vas a ir. Natana, vas a venir. Ese na lo convierte en futuro. Kalchiwinana es hablar. Nakalchiwinana, vas a hablar. Natana, vas a venir. Napina, vas a ir. Natasaya, vas a llorar. Ese na lo convierte en futuro. Na. Wishnik. Wishniklan es no. No good, right? Nitlan. Nitlan, no good. Y wish is. Tú no estás bien. Tú no estás bien. ¿Cómo vas a hablar? O sea, no está bien la manera en que vas a hablar. Wish tú. No good. Kakatsi wana. Kakatsi. Kakatsi. Kakatsi. Wana. Ese significa quién sabe por qué. Kakatsi es quién sabe. Wana es por qué. Wana tlawan nama. Kakatsi es. Kakatsi es quién sabe. Es una palabra. Kakatsi es una sola. Solo una palabra. Una palabra. Kakatsi. Chuna ta talakuwa. Chuna. Chuna. Ta lakpuwan. Chuna es así. Ta lakpuwan, así piensan. Chuna ta lakpuwan. Akshni wish khashi winana ni tlan akshil kana. Dice, akshni wish khashi winana. Akshi. Akshni. Akshni. Wish. Wish. Khashi winana. Khashi winana. Ni tlan. Tlan. Akshil kana. Akshil kana. Akshil kana. Okay. ¿Cuándo? Akshni, ¿cuándo? Tú. ¿Hablas o platicas? Nitlan. Akshil kana es. Akshil kana te ven no bien. Te ven no bien. O no te ven bien. Ya casi lo traduce. Cuando tú platicas o hablas, no te ven bien. No sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe قال شيء وين أنت تطلع نطلع شيك مخفتي entonces ya ya ya está chueno ya está chueno esto todo nada okay qué la tuvo cuál es la que está la chuca man nada más ni ya o ni con la está chueno esto todo nada ni שקטה ניתה נה חיי תותנקו כי סיכולה כן כי משהי כן כי מסכיבוי או מסכיבוי וויך תיקות על התאמה ניקולה תחיל שמיני תותנקו כלבורן שקטה תלן כמה סיניה וויך לחצו כמן שקטה שאתה נתח על שירו עיניים. זה לא מראי, זה לא מראי, זה לא מראי. כתנת לו. נקם עשי נהיהו. סביר, סי סביס. אוקיי. Kid kras puban. Kid kras puban. Kid kras puban. Kid. Kid kras puban. Lak puan. Kras puban. Kit Kilak Puan. Yo pienso. I think. Kit Kilak Puan. Kit Kilak Puan. No es Kilak Puan. Kit Kilak Puan. Kilak Puan. Kilak Puan. Sin la I. Kilak Puan. Kit Kilak Puan. Kilak Puan. Kit Kilak Puan. Sí se oye como la I, ¿no, verdad? No, hay, es only... Kit Klakpuan. No, kill. No. Kla. Kit Klakpuan. Kill. Klakpuan. Kit Klakpuan, yo pienso. Klakpuan. Kit Klakpuan. נאצ'נאש לקטע נאצ'ונה, תמביין נאצ'ו? נאצ'ונה תמביין, תמביין שלקטע פרקה מה יש לנו את זה? אה? לקטע? שלקטע Nachuna es también. Nachuna también. Ah, Nachuna. Pero na solamente es también, ¿no? No, Nachuna. Nachuna. Nachuna. ¿Qué es na? Na, pues na. Na. Na. Como los boricuas, ¿no? Na. No más na. Ahora sí salió, ¿no? La chuca man. Los niños. La chuca man. La chuca. La chuca son pequeños sí, la niños. Pero la chuca man, los niños. Kids. La Hawasan. Los jóvenes. La Hawasan. La Hawasan. Los jóvenes. La Chumahan. La Chumahan. Las mujeres. Hasta que salieron las muchachas. La Chumahan. Las muchachas. Chumahan. La Chumahan. Chumahan. Sí. Aquí son muchos niños, muchos jóvenes y muchas muchachas. Las muchachas, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, las muchachas. Tzucawán es... La Tzucawán, los niños. Sí. La Hawasán, los jóvenes. La Tzumahán, las muchachas. O las jovencitas. Child y kid, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué? Child, o ¿cómo se dice? Child, ¿cómo se dice eso? Ah, child. Child y kid, ¿cuál es la diferencia? Child es especial para la relación del hijo, right? Mm-hmm. Oh, no, that's not true. He's just a child. Child es niño, kid es baby or old, and nanny is a mommy goat. Right, it's all the book. I'm wrong. Yeah, you're right. Porque But it's a different meaning. Kid, you mean the goat? Yeah, baby goat. No, it all, kid, yeah, it also means... Chivito. Chivito. Chivito. Kid. Chivito. Child is niño. But it's, no, it's the same thing. When you talk about kids, yeah. Okay. But kid is más... Porque yo trabajo, ya te comenté donde yo trabajo, hago desayunos, cuando en la mañana hago desayunos y en la noche hago tacos. Entonces hago un desayuno y de pronto está un niño allí, entonces yo le digo, los que trabajan conmigo no hablan español. Yo le digo, for the kid, para el niño, ¿no? Pero no le digo for the child, no digo for the child. O sea, por eso yo no sé si estará correcto que yo le diga for the child. Sí, sí. También puedo decir for the child. Sí, sí. Pero los plurales son diferentes. Child is children, pero kid is kids. Los plurales son diferentes, yo sé. So kid, kids, child. Pero lo mismo. Lo puedo usar. Sí, sí. Yo siempre le digo, le pongo ahí su sangre. Pero child es más formal. ¿Más formal? Sí. Kid es más... informal. Es como un chamaco, ¿verdad? Yeah. Chamaco, kid y child, niño. Sí. Oh, all right. Yeah, sí. Ok, entonces está bien. That's correct. Child. La joven. Jóvenes, young. ¿Ah? Chivitos. Tzumat. Con T al último, T. Pero ese es la Tzumahan. La Tzumahan, las muchachas. La Tzumahan. Sí. Si tú dices, tengo mis muchachas, Kilak Tzumahan. Mis muchachas, Kilak Tzumahan. Las muchachas. Las niñas. Las muchachas. Las muchachas. Sí. Son grandes, ¿no? Sí, son muchachas grandes. Ajá. O sea, sí. Web. Sí, sabes, es todo. Web es todo o todos según estamos hablando. A ver. Web, tico, talatama. Ok, web. Todos quienes viven. Talatama. Wek tiku tamatala? Talataman. Ta. Tala, sí. Wek todos. Tiku, ¿quiénes? Tiku, talataman. Talataman. Talataman o talatama. Talataman. Segundo. Wek tiku talatama. Talataman. Ajá. Okay. Todos los que viven. Todos. ¿Quiénes viven? Oh. Ajá. Nakama sin yao, so que ta Nakama sin yao. Naka. Na. Kama sini yao. Kama sini yao. Yao. Na es vamos. Vamos, sí. Ma sini yao enseñar, pero kama sini yao les vamos a enseñar en plural. Kama sini yao les vamos a enseñar. Les vamos. Na kama sini yao les vamos a enseñar. Kama sini yao. Na kama sini yao sepeta. ¿Para qué? Na kama sini yao les vamos a enseñar. Shlakata. ¿Para qué? Español. Estudiar, no, enseñar. Enseñar. Teach. Teach. Teach everybody. Les vamos a enseñar. En plural. ¿Para qué? Aquí enseñar, ¿para qué? ¿Para qué? Y luego, tlan. Tlan. Tlan, nahalchiwinen. O algo así dije. Nahal. Allí es. ¿Cómo dije? Nahalchiwinen. O nahalchiwinakon. A ver, nahalchiwinen. Nahal. Chi. Winan. Van a hablar bien. Tlan, nahalchiwinen. Tlan, nahalchiwinen. Tlan, nahalchiwinen. Van a hablar bien. Tlan na tahal shiwinan. Tlan na tahal shiwinan totonaco. Ah, wait a moment. Tlan es. Tlan es bien. Bien, bien. Sí, bien. No sé si cambia. Van a hablar bien. O sea, tlan na tahal shiwinan. So, come, come. Tlan es. Bien. Bien. So like good, no. Good. Come, sí. Come, but nice. Nice. So like, it's future. Okay. Tlan na tahal shiwinan totonaco. Pero come es venir, ¿no? O algo así, ¿no? No, ¿cómo dices tú? Todo allí, tlan na tahal shiwinan totonaco. ¿Van a hablar bien el totonaco? Oh. You want to speak. It's good. Va. Van, going to van, speak good Totonaco. Van hablar bien. Van hablar bien. ¿Para qué? O aquí dice, les vamos a enseñar para que hablen. Ese es el futuro, para que van a hablar bien. O para que hablen bien el Totonaco. Para que hablan. Para que hablen. Para que hablen. Hablen. Ajá. Hablen bien, Totonaco. Hablen bien, Totonaco. Hablan. Hablan es presente, ¿no? Y hablen es hablen futuro. Es futuro. Nataka Shiwinan es. Nataka Shiwinan van a hablar. O sea, en el futuro. Nataka Shiwinan. Ajá, ¿y en el pasado? Hablan. No, es Kalchiwinanti. Calchiwinanti. Ajá. O tlan tacalchiwinal. Tacalchiwinan. Tacalchiwinan hablaron. O tacalchiwinanti. Tlan tacalchiwinan hablaron bien. Ajá. Tlan tacalchiwinan. Y en pasado es tacalchiwinanti. No. Tacalchiwinal. Exactamente. Tlan tacalchiwinal es en pasado. Sí. Refiriéndose a ellos, refiriéndose a ti, Halchiwinanti, Tlan Halchiwinanti, hablaste bien. Tlan Halchiwinanti, hablaste bien. Tlan Halchiwinanti, hablaron bien. Pero aquí es en el futuro. ¿Qué es lo que pasa? Klakpuwan es que Klakpuwan nada más. Klakpuwan shlakata. Klakpuwan shlakata tlan. Tlan. Pienso. Para que. clan. Clan es bien, nomás que va adelantado. ¿Clan es bien? Sí, bien. Oh, yeah. O bueno. Y Nitlan es no bueno. Nitlan no bueno. Nitlan. So it's actually like. I think that's like a. Clan. So pienso que bueno. Pienso que. Pienso que necesitamos escuchar lo otro para complementarlo. Pienso que. Que se culancan que más que tachigüín. Pienso que nuestro ¿qué es? Nuestro santo o nuestro Dios nos dio este. Ok, arriba de la primera, ¿verdad? Ok. Quisi culancan. Quisi. Ki si siculancan. Ki siculan. Siculancan. Siculan es Dios, es santo, es. Siculan. Siculan. Ajá. Siculan es santo Dios. Ki siculan nuestro Dios. Ki siculancan nuestro Dios, nuestro. Ki siculancan nuestro Dios. Nos dio este. Kisinkulankan. Kisinkulan. Kisikulankan. Sikulankan. Sí. Sikulan es uno Dios. Sikulan es. Sikulan exactamente es Dios, digamos. Sikulan. Sikulan. O el santo. Ki mi. Sikulankan es nuestro. Nuestro Dios. Kisinkulankan. O sea, nuestro Dios nos dio. Ahí está. Nuestro santo nos dio. Este. Kisinkulan. Kisinkulankan. Kimashke. Wait, kan es nuestro? No. Ajá, algo así. Sikulankan. Nuestro. Mi Dios es Kisikulan. Kisikulan. Y nuestro Dios. Kisinkulankan. Nuestro, sí. Kisinkulankan. Kimashke. Kimashke. Allí fue mal aplicado. Me dio. Ahí debió de haberse dicho, nos dio, me dio ahí, le puse aquí, Kimashkil, me dio, Kimashkil. Kimashkil. Kimashkil. Ajá, Kimashkil, me dio. Ahí tenía que ser, Kinkamashkin, nos dio. Kimashkil, ahí está bien, Kimashkil. Kisikulankan, Kimashkil e Tachigwin. Kimashkil e Tachigwin, nos dio este. Este hablar o este, ¿cómo se dice? Tachigüín, este hablar. Es palabra. Tachigüín es palabra. Palabra. Sí. Tachigüín. Tachigüín. O palabras. Palabras también. Ah. ¿Una palabra? Chivo. Tachigüín. Es palabras. Es palabras. Tachigüín. Tachigüín es. ¿Cómo se dice una palabra? Achtum, Tachiwin. Tachiwin también. Ajá. Igual. Okay. So, Kimashkil. Kimashkil es. E es este. Sí. Kamishkil es Dios. Dio. Kimashkil me dio. Kimashkil. Ki a mí. Mashkil dio. Kimashkil. Me dio. E este. Right. Este lenguaje o este hablar o este modo de hablar. Este lenguaje. Ese ya está repetido. Pienso que. Ya no sabía qué decir. Ok, Tlan Nakamasini. Tlan Nak. Kamasini. Nak. Kamasini. Kilakawasan. Kilakawasan. Pienso. Lebuanso kata klana kamasini kilakawasan. Ok. So pienso que. Es kilakpuan. Shlakata. Pienso que. Les voy a enseñar. Nak. Kama sini. Nak es este les voy. Going to teach. Les voy a enseñar a mis hijos. Kila hawasan a mis hijos. Kila hawasan a mis hijos. Refiriéndome a los jóvenes. Nika, si dijera yo kila tsukaman mis hijos, los niños. Kila hawasan a mis jóvenes, a mis hijos. Mi hija, mi hijo. My son, my daughter. A tomato's daughter, no? Yeah, my daughter. Mi hijo. Eta chibuin, o que será? Que Tomat, que Gawasa, ¿quién buscat? Nacho, Nacho, que te dan a Chihuina. Mi mujer, ¿quién buscat? ¿Quién buscat? ¿Quién buscat? Nacho, na. También. Ajá, Nacho, na, también. ¿Shlakata? ¿Para qué? Ajá. ¿Shlakata tlan? Ajá. ¿Nacho, ahora sí, la de aquí. ¿Quién buscat nachuna shlakata tlan nakalchivinan? Ahí va la traducción. También. ¿Para qué? Nakalchivinan es hablar. Para que también hable. Hable. Sí, sí, shlakata, ¿para qué? También hable bien. Tlan nakalchivinan, también hable bien. ¿Buscata es mujer o esposa? ¿Quién buscat? Mi mujer. Buscat es una mujer. ¿Quién chat? Mi vieja. ¿Quién buscat? Mi mujer. ¿Quién leit? Mi novia. Mi mujer también. Mi mujer también hable bien. También hable bien. ¿Quién buscat? Nachuna. Shlakata. Tlan nakal shiwinan. Sí. Mi mujer también. Para que también hable bien. Mi mujer. Tikula tatama. Nak pap. Wer, todos. Todos los que viven. No, ok. Wer, tiku. Na la tama. O como dije ahí. Wer, tikula tatama. Tico talatama, es talatama, yo me equivoqué. Tico talatama, todos los que viven. Tico talatama, todos los que viven. Todos, huag, todos los que viven. Nak papanda o nak. Nak, ya sabes quién es, ¿verdad? En Papantla, Nak Papantla. Nak Papantla o Nak. O Nak Tezirutlán, creo que lo dije. Es que es donde yo vivo. Tezitlán, ¿no? ¿Nichi Ana, Nichi. ¿Ya? Ana, Nichi, Cuilacha. ¿Nichi? Nichi, Cuilacha. Tezitlán, ¿no? ¿Nichi Cuilacha? Nichi Cuilacha. Sí, Tezitlán, Ana, Nichi Cuilacha. Tezitlán, allá donde. Quise decir allá donde yo estoy o allá donde yo vivo. Allá. Ajá. Tezitlán. Aná es allá. Allá. Ajá. Nichi, ¿a dónde? Aná, allá. Ajá. Nichi, ¿dónde? Cuilachá, ¿dónde estoy o dónde vivo? ¿Dónde radico? ¿Dónde? Ajá. Nichi, Cuilachá. Cuilachá es... Calchivina. Ah, no, no. ¿Te parece? Pero no. Talatama. Talatama. Talatama. Talatama. Talatama, los que viven. Y Cuilachá. Cuilachá. ¿Dónde vivo? Cuilachá, donde sí, donde radico, donde vivo, donde estoy. Cuilachá y Talatama es... ¿Mismo raíz? No. No. Sí, más o menos. Cuilachá es donde estoy. ¿Dónde estoy? Donde estoy radicando. ¿Y Talatama es? Talatama es donde, donde vivo, donde me desenvuelvo. Casi es lo mismo. Es la... Clan Nakamasinikit. Clan Nak. Nak. Kamasini. Kamasini. Kit. Kit. Sí. Bien. Nak es les voy. Les voy. Ajá. Les voy, o sea, les voy a enseñar. I'm going to teach him. O sea, ¿sí? Les voy a enseñar. Bien. Les voy a enseñar, o sea, o les voy a enseñar bien, como que va al revés también, como en inglés, ¿no? Les voy a enseñar bien, o bien les voy a enseñar. La traducción correcta es les voy a enseñar bien. Sí. Kit es yo. Por ahí dice. Kit, ese kit al último, soy yo. Ese va separadito, kit. Kamasini kit. Bien, les voy a enseñar yo. Traducción correcta, les voy a enseñar bien. ¿Quién? Pues yo. Kamasini es... Enseñarles, son varios. Enseñarles. Kit, yo. Yo les voy a enseñar. Sí. Enseñarles. Enseñarles es masini. Masini. Masini. Y enseñarles Kamasini. Kamasini, les voy a enseñar, sí, son varios. Kamasini. Nak, les voy. Ah, Clan, bien. Nak, les voy. I'm going to teach. Nak, Kamasini. Taxa, soy. Ahí a mí se me olvidó. Nixni, nixni significa nunca, nunca. Nunca. Nixni, nixni, na taxa, soy. Nunca, nunca se les va a olvidar. Pero allí a mí se me trabó. Nixni, nixni. Nixni. Nixni, nunca, nunca. Nixni. Nixni. Nixni, nixni, nunca. ¿Qué quieres decir? ¿Aquí? Nixne, nixne. Nixne na... Nata aksa soy. Nunca se les va a olvidar. Nata aksa soy. A mí se me olvidó a mí. Se me olvidó a mí. ¿Ves que te dije? Se me fue la palabra. Nixne, nixne, nata aksa soy. Nata es que a ellos no se les va a olvidar. Y a mí se olvidó. Nata aksa soy. Él quiere escribir, no está allí, pero. Nixne, nixne, nata aksa soy. Na ta Achtsang suay. Achtsang suay. Achtsang. Achtsang. Esas palabras nuevas, creo. Por eso. Sí. Akchangs. Akchangs. Akchangs. Akchangs. Guay. Akchangs guay. Akchangs guay es olvidar. Sí. Nishni, nishni, nata akchangs guay. Nunca, nunca se les va a olvidar. O sea, yo dije que yo les voy a enseñar bien para que nunca, nunca se les olvide o se les va a olvidar. Nata akchangs guay. Nunca, nunca. Never, never. Nishni, nishni. Casi se parece, ¿no? Never, never. Nishni. How do you say it in Spanish again? Nunca, nunca. Nunca. Nunca. Se les va a olvidar. Se les va a olvidar. Olvidar. Nunca, nunca se les va a olvidar. Olvidar. Ajá. Aquí dice when, cuándo, cuándo. Sí, no. Sería never, nunca, never, yeah. Never, ¿no? Okay. Akshni es cuando, ¿qué? Okay. Akshni es cuando. Nikshni es nikshni nunca. Nunca. Sí. Ajá. ¿Sabes qué? Y ni es como no, ¿no? Ni, no. Sí. No. Ni es ni gali, no tiene. No tiene. Pero para decir no, así, por ejemplo, me dices, ¿tienes un lapicero? Y yo te voy a decir to. To. Te digo que no. Ajá. Pero no tengo, ¿cómo se llama? Ni kasli. Ni kasli. Ni. Ni kasli. No tengo. Ni kasli. No tengo. Ni kasli. Y me dice, ya te vas. Pim pata. Yo digo, to. Ajá. No. Ajá. Pero no, no se dice. Toque. Toque kasli. No. Ni kasli. No tengo. Sí, ese de olvidar no estaba, esa fue palabra nueva y no la a mí se me olvidó a la mera hora. No está más en mí. Mí es una chunakla puguan está que está no está más en mí. ¿Qué es eso? Chunakla puguan. Chuna. Ese es nuevo también, ¿no, verdad? Chuna. Chunakla puguan está que Chuna, clac puan. Clac. Clac puan. Chuna, clac puan. Así. Sí. Bueno, pero. Bueno, así, chuna es así. Chuna es así. Chuna es así y. Chuna, clac puan, es la que te da la cama sin mí. Shlakata nak kamasini. Shlakata nak. Nak. Kamasini. Kamas. Kamasini. Ajá. Chuna es así. Así pienso. Que les voy a enseñar. Nak. Kama sini, les voy a enseñar. So, pienso, así pienso. Así pienso. Que les voy a enseñar. ¿Cómo has improvisado, entonces? Good. We did it. Pienso, pienso. Que la Puguan, pienso, ¿eh? Klakpuan pienso. Klakpuan. Klakpuana piensas. When did you get here? 11:30? Empezamos a las 11 o a las 12? ¿Quién sabe? A ver. A las 3. Ya casi van 10 minutos. A las 11. Sí. Maybe we'll just do a little bit more.